que se acerca la perica, le da un beso en el pico y se pone la perica con esa mirada el perico. En mi casa hay una jaulita, en la jaula una parejita. Se hacen un poquito, el perico besa la perica, la perica se hacen un poquito, y yo creo que entre los pericos hay un amorcito, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico. Se acerca la perica, le da un beso en el pico y se pone la perica con esa mirada el perico. En mi casa hay una jaulita, en la jaula una parejita. En mi casa hay una jaulita, en la jaula una parejita. El perico besa la perica se hace un poquito. El perico besa la perica se hace un poquito.